estaba contigo. No vi la noche aquella cuando tu amor de niño se volvió pasión y entrega. Las manos enlazadas, tu rostro en sus cabellos, sin poder ver el cielo, tocaste las estrellas. Yo no estaba contigo en tu primera pena, no pude consolarte cuando tuviste un fracaso. No sonreí a tus triunfos, no anduve tu camino. Con otra compartiste la emoción del primer hijo. Yo no estaba contigo. Todo comienza hoy. Amémonos hoy día, amémonos hoy día. Esta vez no será error. Yo no estaba contigo, pero te quiero hoy. Amémonos hoy día, amémonos hoy día. Nueva vida y en los dos. Yo no estaba contigo cuando te hiciste hombre, cuando la vida diaria fue dibujando tu molde, cuando fuiste maestro, tú no estabas conmigo. El amor que hay en mi boca, yo no lo aprendí contigo. Yo no estaba contigo. Todo comienza hoy. Amémonos hoy día, amémonos hoy día. Esta vez no será error. Yo no estaba contigo, pero te quiero hoy. Amémonos hoy día, amémonos hoy día. Nueva vida y en los días.